aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Terror mental global. Terrorismo global. Crisis económicas globales. Geoingeniería global. Cambio climático global. Y ahora la última propaganda del terror global es este supuesto apagón global y la crisis de suministros también globales que estamos viviendo en este momento y que nos anuncian que en las próximas semanas y meses podría ir todavía a mucho más. ¿Es esto real? ¿De verdad vamos a un Mad Max? ¿Vamos a un apocalipsis de apagones de energía y de falta de suministros? ¿O estamos ante la enésima campaña de estos globalistas después de que, y ahora que su pandemia también global parece que remite, pues no pueden dejar de inventarse crisis globales para ofrecer su solución global y para continuar con esa doctrina del shock, con ese terror psicológico contra la población mundial para que acepte este golpe de Estado mundial que están dando los globalistas en este momento para imponer su gobierno mundial y su agenda 2030. De todo esto hablaremos en el debate con nuestros invitados, a los que ya paso a presentar, empezando, como cada semana, por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Pues eso, un poco resfriado, como casi todos en esta época del año, y aquí un martes más con nuestros oyentes y contigo. Adelante. Y el invitado de esta semana es Sergio Martínez del canal ¿Quién está detrás? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes. Pues muy bien y encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Gracias por invitarme, Miguel. Gracias a ti, Sergio, por acompañarnos. Y bueno, Sergio, antes de empezar, coméntanos, ¿sigues en Twitter, sigues en Twitch? ¿Cuáles son tus últimos trabajos? Dinos. Pues no lo vaya a creer, pero recientemente, la semana pasada, el canal de Quién está detrás de YouTube, que me cerraron, me lo han devuelto por arte de magia, sin yo ya poner ninguna reclamación, después de casi un año. Y ahora nada, voy a ver de qué forma sigo publicando en el principal, porque bueno, esto es como todo, me lo han devuelto, he recuperado todo, no sé por qué, pero a la mínima que de nuevo se incumpla cualquier cosa, va fuera. Así que nada, voy a ver cómo puedo lidiar con sus elementos de censura, que ahora se actualizan al mes, o sea, ya te llegan te mandan un mensaje mensualmente informándote de que no se puede hablar de el último, creo que era del resultado de las elecciones en Alemania, no se puede hablar. Ahora ya, hoy me ha llegado otro que pone que no se puede hablar de si las vacunas son o no eficaces y demás, y bueno, y así van. Así que nada, voy a ver cómo puedo evitar ese tipo de directrices y normativa para seguir informando y para seguir comunicando. Pues bueno, sí que es sorprendente que te hayan devuelto el canal. Desde luego no es lo habitual. Lo habitual en este ministerio de la verdad de YouTube es lo contrario, es destruir canales que como el tuyo, que como el canal de Quién está detrás, ataca a la línea de flotación de estos psicópatas globalistas. Pero bueno, nos alegramos por ti, Sergio. Seguiremos tu trabajo en tu canal. Y bueno, dicho esto, pues Sergio, empiezo por ti, porque nosotros, Vicente y yo, ya hemos hablado, ya llevamos varios programas hablando de este tema, de esta nueva crisis, que ahora que parece que remite un poco la pandemia, pues siempre tienen que estar inventándose crisis nuevas para tener a la gente aterrorizada. Y ahora, Sergio, parece que viene esta crisis energética, este supuesto apagón masivo del que ya advierten varios gobiernos, de esta crisis de suministros. Sergio, ¿qué piensas de toda esta historia? ¿Es real? ¿Ha ocurrido por generación espontánea o, como casi siempre, es una crisis prefabricada? Coméntanos tu opinión. Voy a comenzar leyendo un tuit de un perfil de Twitter que se llama Agenda 2030, que, por así decirlo, es una parodia, ¿no? Y este tuit refleja lo siguiente. Comenta este usuario: vivirás en una sociedad sin pasado, sin familia, sin soberanía nacional, sin identidad cultural e histórica, sin géneros tradicionales, comiendo insecto, enrocado en el Big Tech, yendo en bicicleta a todos sitios y con una pandemia o gran evento mundial aterrador cada cierto tiempo. Pues desde mi punto de vista, todo esto, ¿no?, del gran apagón, yo mira, directamente, o sea, sin más, sin saber ni tan siquiera de qué va la noticia. Cuando todos los medios de comunicación, como ha pasado con esto, y más siendo una cosa de, entre comillas, conspiración, ¿no?, del gran apagón, ¿no?, que es un tema recurrente para el mundo de la conspiración, decir, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿no? Pero cuando todos los medios oficiales te anuncian y te hablan de ese supuesto apagón, todos, vamos, que está en todas partes, que vas al supermercado, vas donde sea, me hace gracia todo el mundo hablando del tema y demás. O sea, yo ya directamente, hay dos opciones: o bien que es mentira, directamente, es mentira para ocultar algo, ¿no?, para distraer la atención, o directamente es una herramienta que están utilizando para conseguir un fin. Pero en cualquier caso, es provocado por ellos y persigue una intencionalidad que nada bueno nos va a traer a nosotros y que sin duda va a servir para apuntalarlos más. Y nada, yo desde mi punto de vista, pues todo esto del apagón pues es una mentira, de nuevo pues un arma más a la que recurren para meter miedo a la población, un miedo continuo, una inseguridad total en todo momento, incertidumbre, y debilitar al individuo a nivel psicológico lo máximo posible para hacerlo más débil y para hacerle aceptar lo inaceptable, ¿no?, que es en este caso su lo que siempre persiguen. Pero yo me gustaría lanzar una reflexión a la audiencia, ¿no?, y que también se la lanzo yo a los amigos y familiares con los que estoy reunido estos días, que yo ya no hablo aquí ni de apagón o no apagón, que en primer lugar, ¿qué pasa?, ¿que se van a poner de acuerdo todo el mundo y le van a dar un interruptor? Si es así, que nos digan quién va a apagar el interruptor y vamos para allá, o que manden a quien tengan que mandar para asegurarse que no apaguen el botón. Pero bueno, independientemente de eso, lo que es indudable es que, y pongo el ejemplo de España, llevan años, llevan décadas, reventando el país en todos los aspectos, desmantelándolo, mejor dicho. Y bueno, pues claro, vamos a quitar centrales nucleares, vamos a hundir a todos los pequeños agricultores, vamos a cargarnos todo tipo de infraestructuras y todo tipo de soberanía nacional que puedan tener los sectores estratégicos nacionales y demás. Y ya cuando, bueno, nos cargamos la natalidad, nos lo cargamos todo y ya llegamos a un punto en el que decimos, bueno, no producimos nuestra electricidad, no producimos nuestra comida, no producimos ni siquiera a nuestra propia población, que es a donde nos han llegado. Ahora ya, pues bueno, estamos aquí a expensas de lo que pase, de si no sé quién nos vende gas, de si no sé quién nos, ¿sabes? O sea, nos suministran electricidad desde Francia, desde Argelia, donde cualquier país y tal, y ya está. Y eso es lo que nos han llevado. Entonces, cuando tú hablas con la gente y le explicas cómo España ha sido desmantelada en estas últimas décadas, pues lo primero que te lo niegan. Te lo niegan porque en este sistema no hace nada malo. Este sistema todo lo que hace es en base al progreso, al bienestar, a que todo vaya cada vez mejor y tal. Así que eso de que se desmantela España, eso es mentira. Y ya cuando te lo reconocen, ya claro, te dicen, bueno, sí es verdad, pero ¿y ahora qué hacemos? Si es que no nos queda más remedio, si es que tenemos que aceptar la inmigración masiva porque aquí ya no nace gente, si es que se va a despoblar el campo, si es que ya no producimos energía, si es que toda la producción agrícola ya no depende del pequeño agricultor, depende de grandes empresas con macroplantaciones y demás y tal. Y eso es a donde nos llevan, ¿no? Y hasta que la gente no se dé cuenta de eso, pues ya está, no va a cambiar nada y seguiremos a expensas de que un día te digan que va a pasar esto, de que al otro te digan que va a pasar lo otro y ya está. Y bueno, eso, esa es mi opinión. Yo creo que algo va a pasar porque, como dice Sergio, cuando todos lo anuncian de esta forma es que algo tiene que pasar. Esto nos recuerda muchísimo, porque además también el inicio de esta historia está también en China, aquí supuestamente la causa original es que los chinos han vuelto ecologistas y que han paralizado su economía, y eso de rebote está afectando al resto, aparte de otros factores que puede haber en juego, pero ya nos la jugaron con el megateatro, con la megafarsa de Wuhan, que ahí prácticamente nos dijeron que venía la pandemia apocalíptica terrorista, perdón, que iba a matar a la mitad de la población, el virus letal y terrible, que iba a matar a cientos de millones de personas, y al final hemos visto que ha sido muchísimo menos. Ahora parece que están en lo mismo, están abriendo la ventana de Overton, vendiéndonos un apagón desastroso que se va a llevar a todo el mundo civilizado por delante y una falta de suministros que lo va a paralizar todo. Y luego, cuando no sea para tanto, cuando, vale, sí, a lo mejor hay apagones puntuales, a lo mejor hay cierta escasez de algún material que sube su precio, seguro que, y si hay inflación y suben los tipos de interés, lo pasaremos mal, subirán las hipotecas, muchas pequeñas empresas no podrán aguantar la actividad, desde luego que yo creo que sí que va a pasar algo y que no va a ser agradable, pero Vicente, ni de broma, está pues este Mad Max prácticamente que nos quieren vender. No sé si tú, Vicente, también piensas igual o sí que crees que va a pasar algo realmente fuerte este invierno. Bueno, vamos a poner un poquito los puntos sobre las íes. Estaba pegando un vistacito por ahí, por la red, de la documentación que te deja consultar al respecto de esas cosas. Recordar que todo esto viene a arreglo al cambio climático y como si producimos mala energía y somos unas personas muy malas y nuestros gobiernos son muy malos, que queman mucho carbón y queman mucho gas, pues claro, este cambio climático repercute tanto en el ambiente y en todo que al final, pues eso, y que una vez se reduzcan las emisiones drásticamente de CO2, podría darse un apagón, que es todo este supuesto que están poniéndonos por en medio, podría darse un apagón porque, claro, las centrales nucleares dejarán de producir, las centrales térmicas también, y viviremos pues eso de los ventiladores del aire y de que nos sople a la nuca el chino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me tomo un poco a sorna. Pues muy fácil. Dicen que van a ensayar un fallo eléctrico, un fallo general en la bolsa eléctrica de Europa para el 3 de noviembre. Y vamos, un apagón en Europa. Los expertos que he estado consultando por internet y tal dicen que en Europa, debido al cambio climático, no puede haber, es muy difícil que haya un apagón. Hablo de cambio climático porque este provoca tornados, provoca tal, que pueden tirar la red eléctrica al suelo, etcétera, etcétera. Esto es a lo que se refieren estos enfermos mentales que nos están proponiendo estas cosas. Pues claro, aquí no se puede dar, aquí se dio algo parecido, la gente no lo recordará, a mí me apareció una noticia, lo he estado investigando un poco, en Italia un apagón en el 2003, el 28 de septiembre de 2003, que afectó a 57 millones de personas, y fue por un accidente. Italia importa el 16%, creo que es el país de, en aquel momento era el país que más importaba energía de Europa, de Francia, de Austria, de Chequia, y mira por dónde. Cayó un árbol, perdón, cayeron, por lo visto hubo una tormenta de nieve o lo que fuera, provocó la caída de unos árboles sobre la principal y la secundaria de esa red eléctrica que entraba por aquella zona. Y nada, por lo visto cuando se produce un fallo cae todo en cadena porque se producen sobrecargas al dejar de emitir central una luz, una central o entrar luz por algún sitio. Se producen sobrecargas y hacen saltar los automáticos, por decirlo de alguna manera coloquial, que la gente lo entienda. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí se ha producido algo similar y ha sido por un accidente, fue puntual, fue la noche del sábado al domingo, el domingo a mediodía ya se había restablecido el funcionamiento normal, una vez se vuelven a levantar los automáticos y se compensa la sobrecarga de la red general en Italia, pues vamos, 24 horas no duró. ¿Qué quiere decir con esto? Pues con esto, que si no lo provocan, esto, la probabilidad de que suceda en Europa es de un 1%, de un 2% o de un 3% aproximadamente. Esto lo provocará alguien para ver, pues eso, para pulsar un poco a la opinión pública, para apretarnos un tornillito más, para ver la gente que cómo se toma esto, cómo se ha tomado la pandemia. Eso ha salido muy bien, porque de no nada de un virus inventado y de un montón de medidas absurdas que han ido detrás de la pandemia, la gente se ha acojonado. Pues esto es otra vueltecita de tuerca al mismo sistema. Provocarán esto y nada, pues la gente tendrá más miedo. Es puntual. Puede suceder que afecte, tal y como dicen la noticia que estaba consultando, sean fallos puntuales de la red en algún lado. Quieren, no sé si ese fallo general que están diciendo, ese ensayo que quieren provocar para el 3 de noviembre, o sea, para mañana, será o no real. Pero ya os digo que que tengo claro es que el cambio climático en este aspecto en Europa es muy difícil que afecte a la que provoque un apagón, y que si se provoca es por un accidente. Y un accidente, la probabilidad es de un 3%, 3 y algo por ciento, creo que he visto. Y con lo cual, ya os repito otra vez, pues esto tiene que ser provocado por alguien. ¿Para qué fines? Pues dentro, después de lo que estamos viviendo de 2 años a esta parte, lo tengo claro, cojonado al personal. Desde luego, y esto lo habéis comentado, lo hemos comentado los tres, cómo está directamente relacionado con ese falso cambio climático, con ese timo climático, y el hecho de que pensemos que sí que puede pasar algo, y como ha comentado antes Sergio con el tema de la censura en YouTube, es que YouTube ha anunciado y Google han anunciado que van a borrar todos los vídeos y todos los programas que se publiquen en esa plataforma que vayan en contra del timo del cambio climático. Recordemos que también borran sistemáticamente todo lo que hable de la inmigración de sustitución. Nosotros lo sabemos bien. Recordad que también borran todo lo que vaya en contra de la versión oficial de la pandemia y de la vacunación masiva, censura que también hemos sufrido en primera persona. Y si dicen ahora que van a eliminar todo el contenido que vaya en contra de la versión oficial del cambio climático, es que tienen pensado acelerar esta agenda del timo climático, porque además es curioso cómo está coincidiendo esta crisis de suministros y este aumento de los precios de la energía con esta agenda del cambio climático. Vemos cómo afecta los precios al gas, al petróleo, a esos combustibles fósiles que quieren que dejemos de utilizar con la excusa de que emiten mucho CO2 a la atmósfera. Vemos cómo también hay crisis de suministros para fabricar automóviles. Esta va a ser otra de las líneas generales de los globalistas, que la gente deje de coger el coche. Por eso están metiendo también peajes en las autovías, y básicamente con la excusa de que hay que dejar de emitir CO2, lo que van a hacer es paralizar en seco la economía occidental en beneficio de otras, básicamente de la asiática, de la ruso-asiática, porque ellos se pasan por el forro todas estas medidas de cambio climático. De hecho, creo que ni siquiera han asistido a estas dos cumbres de estos últimos días, la del G20, que ya ha impuesto un impuesto global, un impuesto de sociedades global. Ya van mentalizándonos para este tipo de medidas globales, aunque segurísimo que los paraísos fiscales seguirán operando como les dará la gana, pero ya han dejado caer que ya están colando impuestos globales, y luego esa cumbre de Glasgow también para hablar del cambio climático, que como siempre van con sus profecías apocalípticas que nunca se cumplen. Llevan 50 años anunciando el desastre universal para pasado mañana si no tomamos medidas, y nunca pasa nada. El mar sigue estando donde ha estado siempre. No pasa absolutamente nada. Pero, Sergio, como digo, están utilizando toda esta crisis de la energía y de los suministros para acelerar esta agenda del cambio climático, que está muy relacionada con la de la Agenda 2030 y con su objetivo final de implantar este gobierno mundial. Sergio. Por supuesto. O sea, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y aunque que esto es lo malo, ¿no? De los supuestos especialistas, ¿no? Que aquí cada uno es especialista, se especializa en un campo, en una materia, y ya está, y ahí se queda. Y no ve al resto, no las estudia comparándolas todas en su conjunto y viendo que todo persigue la misma dirección, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hacemos aquí, enlazarlo un poco todo. Y es que es así, o sea, uno se da cuenta cómo todo al final está destinado a ese nuevo sistema de vida que este nuevo el nuevo orden mundial pretende implantar, ¿no? Y tú antes también lo comentabas, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Ya te lo han dicho, no vas a tener nada y vas a ser feliz. Y para ello te tienen que despojar de todo lo que tienes. ¿Cómo te van a despojar de todo lo que tienes? No te lo van a quitar, sería muy violento, ¿no? Venir a tu casa con una pistola y decirte, oye, que a partir de ahora ya no vas a hacer esto, no vas a tener esto y no vas a tener nada. No. Nos han metido en esta crisis a base de inflación. Los precios se han disparado. Todo ha subido, el butano, el precio de la carne, que la quieren prohibir también, por supuesto, la luz, los carburantes, lo ha dicho también antes el compañero, que van a poner también peajes en las autovías para que no cojas tu coche o para que te lo pienses más, o en cualquier caso para que te cueste más dinero, y al final te van cercando por todos los sitios. ¿Para qué? Para que ya no puedas hacer frente al coste de la vida, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué va a pasar cuando la población mayoritariamente no pueda asumir el coste de la vida, que no para de elevarse? Ah, pues que el Estado, por supuesto, salvador, te vendrá y te dirá: oye, pues no pasa nada, a partir de ahora pues ya no vas a tener nada en propiedad y vas a vivir, pues, entre comillas, de alquiler. Pero no me refiero a alquiler a como hoy en día se entiende, sino vas a vivir en un estado de servidumbre total, en el que vas a ser, pues, totalmente dependiente de nosotros, porque vas a ser nosotros los que te suministremos los servicios que necesitas, ya que tú no eres capaz de pagarlo, ni tienes tampoco ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, lo vemos, ¿no? El otro día vi una noticia, creo que decía que más del 30% de los españoles son incapaces de ahorrar más de 100 euros al mes. Entonces ya, ante ese tipo de noticias que refleja la realidad, en esta época, ¿no?, de consumismo, en el que todo el mundo vive al día, en el que cada vez el método de compra de pago a plazos está más instaurado y todo se debe, debo el coche, debo el viaje de las vacaciones, debo el electrodoméstico, lo debo todo, tal, no tengo nada. Claro, en el momento de cualquier dificultad estoy vendido. ¿Solución? Nada, pues como si fuera una empresa de esta, buitre, ¿no? Pues te va a decir: vale, pues dame todo lo que tengas y a cambio yo te suministro lo que necesitas para vivir y ya está, y te hace dependiente a mí, y como si fueras un vasallo mío, pues bueno, tú trabajas para mí y yo pues te doy la luz, te doy la casa, te doy tal, ya está. Esa es la agenda, ese es el nuevo mundo al que nos llevan. Que esto no se quiere ver, pues que no se vea, pero mientras, no sé lo que discuten en el Congreso de los Diputados, ¿no? Allí van con sus tonterías, con sus rencillas personales, del tal me ha dicho tal, del otro ha dicho no sé qué, de ah, mira qué bueno es este, mira qué malo es tal, y ya está. Pero este es el futuro donde nos llevan, y con esto del cambio climático han metido un gol por toda la escuadra, pero por toda la escuadra. Y gente que más o menos se puede considerar, bueno, que está un poco al tanto del funcionamiento del sistema y demás, con esto del cambio climático están cayendo completamente. Completamente. Y claro, al final van a un discurso totalmente, pues, emocional, ¿no? Y ya está. Y es lo que trabajan ellos, ¿no? Las emociones, para que se pierda la razón y para que únicamente el foco se centre donde ellos se centran, y ellos lo dominan perfectamente. Pero vamos, o sea, yo ese es el rumbo que yo veo con todo esto. Vicente, ¿tú también ves relación en esta crisis de los suministros y de los aumentos del precio de la energía con esa reunión de Glasgow, con esa Agenda 2030, con esa agenda del cambio climático, con la geoingeniería, que todo indica que es la que realmente está provocando ese cambio climático y no la acción humana, la acción económica humana? Vicente, ¿qué piensas? Bueno, vamos a ver. He estado dándole también un vistazo a esto por ahí. Hay un informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado a la ONU el 19 de octubre, con el título El cambio climático provoca un aumento de la inseguridad alimentaria, la pobreza y los desplazamientos en África. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Esto dicen estos especialistas de la Organización Meteorológica Mundial, que se suma a las otras tres patas del taburete, que son las pruebas científicas, que hace falta reducir el CO2, el aumento del nivel de ambición climática, bueno, más medidas, por traducirlo de alguna manera comprensible, mayores medidas, más contundentes y, pues eso, más impuestos, tal vez, porque esto es cuestión de pagar y nada más. Y, por supuesto, un incremento en la financiación en los países del tercer mundo y en el resto de países del mundo para hacer una transición energética y que esto se pueda llevar a cabo. El titular es apocalíptico, ¿eh? Acordaos que después de la inmigración o de la emigración o de las invasiones que sufrimos por la frontera del sur, los españoles, y por nuestras costas, aparte de la invasión política, ya nos han dicho que ya lo has comentado tú, Miguel, en muchos programas, que la siguiente oleada de migrantes, de invasores, será porque nosotros en Europa nos tenemos que hacer cargo del problema del cambio climático en el mundo. Bueno, señores, ¿y por qué no repartimos entre todos y salimos todos del atolladero? Pues no, las medidas que tienen pues son esas. Lo tenemos claro nosotros de hace mucho tiempo, que es invadir Europa. En la cumbre climática de Glasgow, pues eso, no sé, veo muchos estereotipos. Una indígena brasileña saliendo allí diciendo que la selva peligra, como todas las reuniones, y es verdad, la selva peligra, pues que pongan los medios. Hace tanto tiempo que peligra la selva brasileña, que no le veo yo el por qué comentarlo en todas las cumbres del clima y sin presentar soluciones al problema. Es como si dijera, no, es que esto se quema y se quema. Bueno, contrata bomberos ya, hombre, contrata bomberos y apaga el fuego y deja de hablar de que se está quemando. El CO2, apelan a la sensibilidad de la gente. Hay un párrafo que me ha hecho mucha gracia, que hay que atender a la pérdida de vidas y hogares durante este año por culpa de los fenómenos meteorológicos extremos. Por culpa de los fenómenos meteorológicos extremos, estos hijos de puta, perdón por la expresión, bueno, no me perdonéis, me da igual, es lo que pienso que son, no calculan que mueren de hambre al año en el mundo más de 3 millones de personas. No sé si son semanales o mensuales, no lo sé, una barbaridad. Y tenemos que lamentar solo, claro, las que se han producido por el cambio climático, de los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Quién dice que no lo provocan ellos? Yo estoy harto de ver el cielo de mi provincia y cuando me muevo alrededor de Valencia lleno de rayas y fotos que nos llegan de amigos y compañeros de otro. Mira cómo está hoy, esta mañana, el cielo. Es que es así. De continuo lo vemos eso en el cielo. Hay un compromiso, por lo visto quieren establecer un compromiso que en su día se inició a partir del 2015 de disminuir la temperatura de la Tierra, o sea, no aumentar la temperatura de la Tierra más allá de 2 grados al año, de 2 grados para el año 2020, para finales de siglo. El ideal sería el 1,5, de momento llevamos 2,7 grados, eso nos dicen ellos. Bueno, lo que estabas comentando tú, Miguel, de que China y Rusia se lo pasan por el forro, pues sí, mientras Europa y el Reino Unido se han propuesto las emisiones CO2 cero, o sea, que las que emitas y las que recicles, el nivel de emisiones de CO2 de su país de cero, Europa y Reino Unido, para el año 2050, pues China y Rusia, pues hasta el 2060. Yo creo que por firmar algo, porque, mira, para que veáis que no te digo que no, me lo pongo al 2060. Y ya está. Y no pasa nada. Hay un compromiso para financiar 100.000 millones de euros a países más pobres para que ellos también reduzcan emisiones, señores. ¿Cuántos de estos 100.000 millones de dólares anuales habrá que dar? ¿Cómo llegarán estos? Es que me hace tanta gracia. Todo es cuestión de dinero, lo estáis viendo, como ya comenté en otro programa. Es que todo es cuestión de pagar. Mientras pagues, no hay problema de emisión de CO2, ni emisión de cambio climático, ni no hay ningún problema. ¿Cuánto dinero no se perderá por el camino, señores? El otro día oí un programa de César Vidal hablando de esto, precisamente de esto, de las ayudas que se hacen llegar a las ONGs. ¿Cuántas llegan verdaderamente al país donde hace falta la ayuda y cuánto dinero se perderá por el camino? Era para echarse a llorar, señores. Era para echarse a llorar. Desde luego. Y tú, Sergio, ¿cómo crees que puede afectar esto a España? El pasado 31 de octubre, Argelia cortó el suministro de gas de ese gasoducto que va a España, pero que pasa por Marruecos. Ya veremos si hay un conflicto serio entre estos dos países. ¿Cómo puede afectar a España? España nos dicen o nos venden que, bueno, da igual, que por el otro gasoducto nos puede llegar el mismo suministro, pero expertos, gente que entiende en la materia, dicen que no, que es imposible que por un único gasoducto nos llegue lo que antes nos llegaba por dos, y que sí que puede haber cierta falta de gas en los próximos meses en España. El gobierno y las empresas energéticas intentan compensarlo importando gas licuado en barcos, pero curiosamente, ahí en Sagunto aparecen los señores de Greenpeace intentando sabotear un barco de gas que venía, curiosamente, de Estados Unidos, donde también estamos comprando carbón, también a Estados Unidos, no sé, que supuestamente éramos enemigos, ahora nos venden energía, un poco curioso, pero bueno, mientras España parece que abandona su soberanía energética, lo tiene que traer todo de fuera, y encima, Sergio, tenemos que aguantar que Marruecos le dé concesiones en aguas canarias a Israel para que busque posibles yacimientos de gas y de petróleo. A Israel, qué calladita está esta derecha liberal sionista pro-israelí con esta alianza israelí y marroquí. Y bueno, ya veremos si ahí aparece algún barco de Greenpeace cuando los israelíes vayan a buscar gas y petróleo, como sí que aparecían cuando era España la que buscaba esos yacimientos. Sergio, ¿cómo crees que puede afectar esta crisis energética a España y quién crees que está detrás de estos simpáticos chicos de Greenpeace? Sí, pues antes de responder a la pregunta como tal, voy a lanzar una pregunta retórica y la pregunta es si vosotros creéis que un presidente del gobierno y lo que es el gobierno en su conjunto, un gobierno que mirara mínimamente, mínimamente por España, si vosotros creéis que toleraría bueno, todas las acciones que tú acabas de enumerar. Yo sinceramente creo que no. Y el gobierno que tenemos no solo es que lo permita, sino que además lo apoya, trabaja para ello y lo justifica. O sea que ya el principal problema que tenemos no son ni esas acciones, sino son que tenemos unos líderes que desde hace mucho tiempo no gobiernan para nosotros y nos han vendido bien vendido. Eso es punto número uno. Con respecto a Greenpeace, está claro que Greenpeace es la milicia, es entre comillas, entiéndase, el brazo armado, el brazo ejecutor de esta gente que al final controla todo este tipo de políticas y demás. Y cuando tienen que sabotear ciertas cosas que pues no pueden hacer con palabras o con presiones políticas, mandan a Greenpeace y Greenpeace hace, por así decirlo, el trabajo sucio, ¿no? En pro de lo que siempre venden, ¿no? De que son súper maravillosos, de que su función es salvar el planeta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que comentas, ¿no? De que sí es verdad que ha salido hoy la noticia de que Argel pues ha cortado sus relaciones con Marruecos y demás. Y esto, por supuesto, va a afectar al suministro de España. Lo que he comentado antes, ¿no? Pues todo esto no va a traer más que un aumento sin precedentes de los precios, que va a llevar, en primer lugar, pues a un empobrecimiento de la población y a un sacrificio. Y el Estado, para intentar resolverlo, pues por supuesto, ¿qué va a hacer? Seguir endeudándose, seguir subiendo impuestos y demás, y seguir endeudándose hasta que nuevamente lleguemos a un punto en el que, sumado ya no solo a este del gas, ¿no? Sino a tantos y tantos temas de los que aquí solemos hablar, pues lleve de nuevo a una bancarrota total y absoluta del Estado, que tenga que ceder ante los mismos poderes que provocan todo este tipo de situaciones. Pero vamos, o sea, para mí está clarísimo. Y no sé, lo que comentas igual de las Islas Canarias y demás, es que vuelvo a lo mismo. Es que si tenemos unos líderes que nos venden, que no hacen absolutamente nada por defender la marca España, por defender a los españoles y por luchar por su gente, que supuestamente, y digo supuestamente, los han votado para que estén ahí, ya está, es que cualquier desgracia que te venga va a ser poca. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Sinceramente, yo no sé cómo se va a resolver, de qué aliado van a tirar para intentar solventar esta situación. Pero vamos, ya yo tengo muy claro lo que haría. Yo lo que haría, y creo que es lo que cualquier persona con sentido común haría, es volver al modelo que se tenía antes en España y ser lo más autosuficiente en todo lo que se pueda. Y revertir este desmantelamiento que he comentado antes, total, que se viene produciendo en España. Ya está, todo lo que no sea eso es estar a merced de estos poderes internacionales, que al final pues un día te pueden decir que te corto esto, otro día te pueden decir que te corto lo otro, que te meto una sanción, que te meto otra sanción. Por eso hay tanto miedo a que un país sea pues autosuficiente, a que en un gobierno haya políticos que gobiernen para dicho país y no se vendan y demás, porque cuando esta gente se topa con un gobierno de esas características, pues no pueden hacer cumplir sus planes y ya está. Y es que no tiene más. Vicente, brevemente antes de la pausa, ¿qué piensas de la situación de España ante esta crisis energética, ante esta crisis de suministros y también ante ese supuesto conflicto que puede estallar en el norte de África en cualquier momento? Coméntanos. Bueno, vamos a ver. Difícil de comentar en poco tiempo. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Argelia garantiza el suministro de gas, lo garantiza, nos lo ha garantizado, pero indica un posible aumento de precio, lógico, normal, cuando, como habéis dicho, si antes el gas que entraba por dos tubos entra por uno y sigue haciendo falta el mismo, es preciso que aumente el precio. Por cierto, la gente tiene que saber que el miércoles pasado el gas alcanzó un precio del 89,31 euros el megavatio hora, cuando en el año pasado, por estas mismas fechas, costaba 15 euros. Es que hablamos mucho de la luz, pero es que todo lo que viene de fuera, como estamos comentando, como ha dicho Sergio, todo lo que viene de fuera lo pagamos al precio de oro, y eso no puede ser. Han conseguido regular un poco el precio del gas, porque Putin, el presidente de Rusia, a la empresa productora de gas rusa, Gazprom, le ha pedido que aumente las reservas en Europa, o sea, sus reservas de gas, con lo cual va a tener un efecto un poco balsámico en la bolsa de la energía, y ha conseguido que baje un poco, que despunte un poco el precio del gas. Pero vamos, ya os digo, 89,31, estaba a 15 euros el megavatio hora el año pasado. Lo del petróleo es triste. Y después, lo que venimos comentando siempre en el programa, somos proteccionistas, no somos autárquicos, vuelvo a repetir, ya me gustaría, entre comillas, entre paréntesis, pero sí somos proteccionistas, deberíamos tener. Hemos visto hace, en un vídeo que hemos mandado por ahí, pues cómo han dinamitado una central térmica en Valencia, mientras traemos, como tú has dicho, Miguel, 20.000 toneladas de Estados Unidos de carbón, que, ojo, se unen a las 40.000 almacenadas ya. Pedazo de cabrones. ¿Por qué compramos carbón para almacenar cuando tenemos minas de carbón que daban trabajo a la España despoblada? Porque si mira por dónde, coincide siempre que es una parte de la España donde están las minas de carbón, donde verdaderamente hace falta mano de obra, que hace falta inversiones para que no se despoblen, y por supuesto inversiones económicas para tener un sector energético floreciente que funcione y que nos haga una energía, una luz barata. Está claro, es algo que tenemos claro desde la primera crisis del petróleo de mediados de los 70, que en el petróleo dependemos del que podamos comprar en el extranjero. Nunca en la transición han habido prospecciones de petróleo en el mar de las Canarias y tal. Siempre han sido saboteadas por eso, por los verdes y por toda esta caterva de inútiles e idiotas que no nada más que ven en su ombligo sin ver verdaderamente los problemas de la nación en la que habitan. Pues eso, de petróleo está claro que tenemos que comernos lo que nos vendan, pero en cuanto a energía eléctrica, señores, no debemos tener esa dependencia energética tan grave del extranjero. Tan grave, ¿cómo que estamos dinamitando centrales de carbón? Esas ya no se pueden recuperar, esas sí que no valen la pena. Ahora dicen que van a poner en marcha estas que se habían cerrado con este carbón que hemos traído, más el que teníamos almacenado, para que se provoquen, para que no se vuelvan a provocar estos picos de tan altos en el precio del megavatio hora. Señores, eso antes, esto es que ha habido una transición muy abrupta y trae consecuencias negativas para la economía. No se puede cambiar de la noche a la mañana, tú no puedes apagar un interruptor. Le puedes bajar potencia a la rosca, pero no puedes apagar el interruptor. ¿Por qué pasa lo que nos está pasando? Y además, encarecen todos los productos que se producen en España. Y así, eso es una transición justa, la de ir cambiando poco a poco las medidas, cambiando o sustituyendo por más modernas, menos contaminantes. ¿Por qué los demás países tienen aún centrales de carbón, como por ejemplo Alemania, aquí en Europa, y nosotros no las tenemos? Es que allí son muy modernas, aquí también las podemos tener modernas y que consuman menos y que contaminen menos. Vamos adelante y le damos vida a nuestra minería. No traemos el carbón de Estados Unidos al precio, bueno, ya lo comenté, a ciento no sé cuántos euros la tonelada. Una barbaridad, cuando no valía ni 40. Pero claro, como hace falta, ahora, y si lo produjéramos nosotros, pues no lo pagaríamos. Los costes de producción en un país revierten siempre en el beneficio de ese país, porque el dinero se gasta aquí. Eso creo que estoy harto de decirlo. Y bueno, lo del, perdona, un segundito, alargo dos minutos más y corto porque esto es importante decirlo. La pandemia está provocando duras condiciones de está provocando la falta de abastecimiento, esta que estábamos comentando, que nos puede llegar y pueden faltar productos. Bueno, pues sí, nos faltan productos porque no los producimos aquí. Punto y final. Punto y final. Y se acabó. Y lo mismo. Será más barato en China, pero yo me gasto un euro en España y ese euro repercute en España. Si yo me gasto un euro en China, el chino se queda el dinero y aquí no vuelvo a ver el euro ya, ni en pintura. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la pandemia, he estado investigando un poco el tema del por qué se ha producido este tipo de lo que estamos, nos están comentando, que dicen que hasta después de Navidades no se arreglará un poco el tema, pues se ve que con las presiones estas verdes que estaba sufriendo China aprovechó el parón de ventas en la pandemia para achatarrar barcos extracontaminantes, con lo cual hay un déficit de barcos de los que transportan containers. Al no haber barcos no se pueden fletar, y lo que se fleta al 283% sobre el precio de 2020. ¡Ojo! O sea, lo que costaba fletar un euro ahora cuesta 283, con lo cual encarece, por supuesto, pues toda la cadena de distribución de ese producto que ya en origen cuesta tanto meterlo en un barco. Después comentamos que no van a haber no hay transportistas por las duras condiciones y tal, y suelta un espabilado que, claro, las condiciones son duras y la gente no se tira al volante, y si pagaran más y también subirían los costes. Si pagaran más, subirían los costes, habría que verlo, porque si pagaran más habría más gente, con lo cual, trabajando, y los costes del salario repercuten de otra manera en el sistema productivo. Siempre como sindicalista hago un poco de incidencia en el tema, porque siempre parece que recaiga sobre la mano de obra la mayor parte de los costes de la producción de un producto. Pues no es así. Pero claro, es una muletilla que siempre dejan caer como diciendo la culpa es que encima es vuestra porque no queréis trabajar. No queréis trabajar y poneros al volante y no llegan los productos. Pues no, viene para que la gente tuviera un poquito, una visión un poco más general de todo, de toda esta temática del transporte y del por qué nos auguran estas Navidades tan cortas en productos y todas estas cosas. Fundamental sí. Del concepto sí. Es que tenemos que producir aquí y punto, y no hay más, y abaratar nuestra energía. Pues con esta petición final de Vicente Estarelles terminemos esta primera parte del debate, paramos un momento y enseguida volvemos con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes pelos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería. Un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris. A la venta en Amazon. Четырнадцать слов. Род патриот. pues vamos ya a la segunda parte del debate, y aunque esta semana no estará con nosotros nuestra compañera Noelia de Trastámara, siguen pasando cosas como consecuencia de esta inmigración masiva y descontrolada. El último programa os hablamos de esos 15.000 menas y extutelados que el gobierno va a legalizar. Ahora dicen que van a acabar con las devoluciones en caliente, como si se produjera alguna devolución en caliente, pero bueno, es otro efecto llamada más. Y esta semana, pues entre todos los crímenes que ya estamos tristemente acostumbrándonos, pues está esa violación grupal en Zaragoza, llevada a cabo por unos pandilleros latinos, que claramente fue una agresión sexual real, no como la de la manada de Pamplona, pero increíblemente ya están en la calle estos pandilleros, porque la chica, seguramente chantajeada y amenazada por esta banda de criminales, ha retirado la denuncia. Y claro, como los agresores no eran españoles, no eran sevillanos, eran unos simpáticos extranjeros, pues ni la fiscalía, ni el gobierno, ni por supuesto las feministas han hecho absolutamente nada por esta chica. La han dejado tirada, no han querido saber nada de ella, y estos pandilleros violadores ya están en la calle. Una auténtica vergüenza. Sergio, ¿qué opinas de este suceso en concreto y de esta inmigración masiva en general que no para, que sigue llegando y que va a seguir llegando, por desgracia? Sí, pues con respecto al suceso, que por cierto este será uno de los muchos, ¿no?, que se producen a lo largo de la semana, y llama la atención como cada vez que se produce uno parece ser que, bueno, los medios de comunicación contienen el aliento, ¿no?, hasta enterarse finalmente si lo han cometido españoles o no. Y ya cuando lo han cometido españoles es, sale en todos sitios, y cuando finalmente se comprueba que no, que no ha sido cometido por españoles, pues parece ya que se tapa, se oculta, se tal, alguno filtra algo, pero generalmente tiende a silenciarse. Y bueno, pues es que es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre, todo forma parte de hacer ingeniería social con la población, de educarla en que todo lo que viene de fuera es bueno, y si pasa algo malo es porque lo hemos provocado nosotros mismos, que somos españoles, y más de lo mismo, y ya está. Y lo que he comentado antes también, ¿no? Yo cuando hablo con la gente, ¿no?, que yo es lo que más me fijo, pasa lo de siempre, ¿no? Cuando le quieres describir algún tipo de situación así, tú te das cuenta cómo la gente ya está totalmente educada y no te habla abiertamente de nada, ¿no? Tienen miedo a decir, pues mira, aquí en mi zona, ¿no?, hay una calle en concreto que los vecinos están molestos, tal, ¿no?, por este tipo de cosas, por lo que pasa siempre, ¿no?, en todos los barrios de todas las ciudades, que llegan pues gente principalmente de Marruecos, ¿no?, y se van haciendo poco a poco con el control del barrio, ¿no?, molestando a los vecinos, tal, la gente que vive allí autóctona se quiere ir, recompra alguien de ese país que viene también, ¿no?, la vivienda y tal, un precio más barato, ¿no? Bueno, ya conocéis la historia. Y tú hablas con esa gente y tienen miedo de decirte el motivo real por el que se van o se desplazan o por qué toman determinadas acciones y demás. Y siempre te dicen lo mismo. Ay, yo es que no quiero parecer racista, yo es que no quiero parecer tal, pero tal. Pero bueno, si esto no se trata de ser racista ni no ser racista, simplemente es, ya está, decir lo que pasa. Oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Lo ha cometido uno de aquí? ¿No de aquí? Oye, ¿qué ha sido uno de fuera? Uno de fuera, ya está. Pero vemos de nuevo la intencionalidad, que bueno, que hasta el día de hoy, no sé ya sinceramente los años que han pasado de lo de la manada de Pamplona, y todavía de vez en cuando se mete una Twitter, o bueno, yo la tele no lo sé porque no lo veo, pero imagino que también te metes ahí y otra vez te das cuenta que están hablando de la manada de Pamplona y demás. Y de verdad la gente no ve cómo se evita precisamente hablar de este tipo de acontecimientos. Ya está, si es que más claro el agua, Miguel. Pues bueno, ya lo vimos en el programa pasado, como lo describía nuestra compañera, el tema de los latinos y de todas estas bandas de compinches que vienen a delinquir a España, porque vienen a delinquir, con un aumento en las bandas juveniles de eso, el Dominican Don't Play y todas estas películas que se montan ellos al respecto de su problemática particular en su país y en Estados Unidos, pues nos las traen aquí. Y eso es lo que tenemos. No sé si la habrán coaccionado, a la chica para que retire la denuncia. No lo sé, no lo puedo asegurar. Lo que está claro es que el hecho está ahí, se produjo, porque mucho que haya retirado la denuncia, hay un hecho previo. Y esto es pues el pan nuestro de cada día, por desgracia, en las ciudades de España. Cada vez lo vemos más y cada vez lo veremos más, porque no hay ningún político, ninguno, ni uno solo, ni uno solo, que abogue por la expulsión de los delincuentes extranjeros. Hablo de ninguno de los del hemiciclo. Y esto es lo que debería ocurrir. Un delincuente, un inmigrante ilegal en un país, comete la primera ilegalidad, el primer delito que comete o que debe, que se debe estipular como delito, es ingresar ilegalmente en el país, con lo cual ya ha delinquido. Pero si además se dedica a hacer el cabrón por la calle, a violar, a robar, a atracar, etcétera, etcétera, pues vamos, eso tiene que ser, eso debería ser inmediatamente puesto a disposición judicial y extraditado a su país para que cumpla condena a su país, porque como ciudadano de aquel país así debe ser. Y hasta que no nos mentalicemos de que desde que esto ocurra aquí, el crecimiento de todas estas porquerías importadas va a ser exponencial. Pues menuda diferencia la política de inmigración de España comparándola con la de Polonia. Y eso que España está en primera línea de la invasión. Estamos a 14 kilómetros de África, pero mantenemos nuestras puertas abiertas, mientras que Polonia, estando en el norte, en el este, mucho más protegida, pero a la mínima crisis migratoria que ha tenido, se ha comportado como un auténtico país soberano. Un país soberano que está protegiendo su frontera de esa entrada masiva de falsos refugiados y de inmigrantes ilegales a través de Bielorrusia. Vaya papelón que está haciendo el señor, el presidente bielorruso Lukashenko, al que hemos defendido durante la pandemia porque ha sido de los pocos rebeldes, pero ahora, por el pique que tiene con Bruselas, está chantajeando a Europa, enviando a miles de inmigrantes ilegales, afganos, pakistaníes, sirios, iraquíes, los reciben en Bielorrusia y luego los envían a Europa a través de Ucrania y Polonia. Pero Polonia les ha dicho que ni de broma, que por ahí no va a pasar ni uno, ha enviado al ejército, ha reunido dinero para construir un muro, está expulsando, por supuesto, en caliente, por las malas, por la fuerza, que es la única manera en la que se puede parar esta inmigración ilegal. Y justo por eso, por este comportamiento soberano, Bruselas, los criminales de Bruselas y de la Unión Europea se la tienen jurada a Polonia. Están amenazándolos con expulsarles del club, ojalá lo hicieran. Les están multando con 1 millón de euros al día y, en definitiva, Sergio, aquí esta repugnante Unión Europea está sacando su auténtica cara enfrentándose a países con Polonia y Hungría, que representan lo opuesto a lo que representa esta maligna Unión Europea. Claro, claro. Yo, mira, por responderle de forma retórica a lo que ha comentado Miguel, ¿no?, que él ha dicho lo que él haría con estos personas que vienen de fuera y cometen un delito de más de tipo sexual y demás, lo que haría. Pues fíjate qué poco le costaría eso al Estado, y además el lavado de imagen que harían, ¿no? Porque dirían, bueno, sí, vale, viene inmigración, pero el que cometa algo malo lo paga y vuelve a su casa y aquí no pasa nada y acogemos a todo el mundo, porque el que cometa algo malo enseguida lo echamos y ya está. Sin embargo, fijaos qué poco les costaría hacer eso y qué efectivo sería. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso sería aceptar que ese tipo de crímenes se cometen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Los tapan y así no tienen que poner ningún tipo de solución. Lo convierten en un debate ideológico, lo estigmatizan todo y ya está. Y es lo que hacen. Entonces, bueno, dando esa pequeña reflexión, lo que ha hecho Polonia, pues a ver, yo puedo dar una respuesta simple. ¿Quiénes somos nosotros, no? Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los españoles, ¿no?, para juzgar las políticas de Polonia. ¿O quién es Francia para juzgar las políticas de Polonia? Cada país es soberano y debería ser soberano y debería de tener la capacidad para dejar entrar en su territorio a quien ellos considerasen. Entonces, pues bueno, si Polonia, que es un país que, bueno, yo sinceramente creo que es, no sé cómo decirlo, pero uno de los países que más están comprometidos con mantener su identidad nacional y cultural, etcétera, etcétera, tiene esa política, pues a mí me parece bien y yo no me voy a meter con Polonia por querer que Polonia siga siendo Polonia, que al final es lo que pretenden. Y por eso la atacan, porque bueno, el resto de países, ¿no? Principalmente España, Francia, Alemania y demás, son países que están totalmente parasitados por estas élites, por estos intereses, y son países que aceptan a pie juntilla todo lo que se les dice. Entonces, cuando un país no cumple, evidentemente hay que atacarlo, porque si no va a ser el ejemplo para los demás. Que insisto, no para los demás, porque los líderes de el resto de países saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente cuáles son las órdenes que reciben y no se contagian por nada. El problema es que la población de esos países vea cómo en otro sitio pues pasan cosas diferentes y no se llega a esos niveles. Y ya está. Y es lo de siempre. Oye, ¿cumples con nuestra agenda, sí o no? Sí, muy bien, eres el mejor, te vamos a sacar por la tele, el referente, tal, a seguir, igual. Que no, eres el demonio, eres el más malo, vamos a por ti, vamos a hundirte, vamos a multarte, vamos a expulsarte de tal, vamos a ponerte restricciones y demás. Y bueno, y eso es lo que le está pasando a la Polonia. Pero bueno, yo sinceramente, ya digo, no voy a juzgar la política de ningún país que tome de forma soberana, y en cualquier caso me parece bien, siempre y cuando miren por el bienestar de su población y de su gente, que yo creo que es lo que debería hacer cada país. Y por cierto, ya termino, ¿no? Antes has utilizado el término de inmigración masiva, yo creo que habría que añadirle el término de inmigración masiva planificada. Desde luego, es un detalle importante ese, Sergio. Vicente, tu opinión sobre esta crisis que enfrenta a Polonia con Bruselas, dinos. Bueno, parte de lo que he comentado en el caso anterior, Polonia entiende que quien entra ilegalmente a su país tiene perfecto derecho para expulsarlo. Así han aprobado una ley ahora mismo que permite a la gente la expulsión directa sin motivo ninguno, con alguna excepción, pero muy pocas, muy pocas. Ojo, hay que comentarle a nuestros oyentes que Polonia vive en estado de emergencia casi 2 meses ya en las 3 provincias que son limítrofes con Bielorrusia, que debido a los asaltos violentos que se están produciendo en esa frontera, cosa que el gobierno polaco hace bien en no tolerar, no como nosotros aquí con las vallas de Ceuta y Melilla, pues van a ampliar hasta los 10.000 efectivos la valla que tienen con Bielorrusia, con el país fronterizo, en esos 3 estados, en esas 3 provincias limítrofes. 350 millones han presupuestado para mejorar esa valla. Vamos a ver, es que ellos acusan directamente a Lukashenko, porque estabas comentando tú antes, Miguel, de provocar estos asaltos a la valla. Por cierto, la gente que no se piense que son bielorrusos los que quieren asaltar la frontera, lo que asalta la frontera son iraquíes, sirios y afganos que huyen de su país, ¿vale? O los traen hasta aquí para que asalten Europa por Polonia. Y quiero decirte que son perlitas de gusto, ¿verdad?, tener estas personas aporreando tu puerta, pues con todo el derecho. Por mucho que la Unión Europea quiera multar a los gobernantes polacos, creo que estos hacen lo que tienen que hacer. Y otra nota al respecto de Polonia es que por una ley que tienen en su parlamento van a duplicar el número de soldados polacos en activo de 100.000 a 200.000. efectivos. Quiero decir con esto que Polonia está utilizando de los medios a su alcance para defender sus fronteras, cosa que no hacemos aquí. No solo no hacemos aquí, sino que Unidas Podemos pacta con el PSOE sacar las devoluciones en caliente de la ley Mordaza. O sea, todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Polonia. Y nada, yo a los polacos un aplauso, un abrazo y gracias por su trabajo, porque están protegiéndose ellos y protegiendo a Europa de estos sujetos que quieren invadirla, y nada, y lamentarme mucho de que los políticos que tenemos en este como en otros temas hagan oídos sordos a las necesidades del país y levante la bandera del buenismo en contra de, pues eso, de lo que verdaderamente necesita el país, es que defiendan sus fronteras y su integridad territorial, porque en ello nos va la vida, nos va nuestra cultura y nos va todo esto detrás. Totalmente de acuerdo. Volvemos a España y aquí un poco el tema estrella está siendo esa supuesta guerra civil en el PP madrileño. No sé si ¿Os la creéis? Ese enfrentamiento entre el sector de Ayuso y el sector de Casado, que yo no sé hasta qué punto es real, tiene un punto de teatro. Estamos hablando continuamente de que el PP está preparando ese acercamiento al PSOE, esa línea más centrista, que seguramente tienen pensado que le va a restar muchos votos por su flanco derecho, y parece que están haciendo un teatrillo presentando a Ayuso como justamente la representante de ese flanco derecho. Así que montan un teatro, discuten o fingen que discuten, Ayuso amaga con que se va a ir, pero nunca se va, al final siempre se queda. Es la misma historia que pasó en su momento con Esperanza Aguirre enfrentada a Rajoy y a Gallardón. Exactamente lo mismo, nos quieren presentar a esta chica, Ayuso, como el sector más derechista, más patriota, más cercano a Vox, que claro, sería un obstáculo en ese alejamiento de Vox que quiere el PP y acercarse a Ciudadanos y al PSOE, pero Ayuso, recordemos que es del sector progre del PP, del sector liberal. Ayuso era una chica de Cristina Cifuentes, que también era la más progre entre los progres del PP, y es la que hizo las leyes de género y LGTB, que Ayuso votó a favor. Así que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pensáis que este enfrentamiento es real, es una lucha de poder real, o es un teatrillo en el que cada uno se reparte los papeles para que el PP pueda tener acceso a una mayor cantidad de votantes posible. Sergio, ¿qué piensas? Yo parto de la base de que todo al final es teatrillo, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Y yo lo sé porque a nivel local, super local, de un pueblo pequeño, pues he estado metido ahí y he visto guerras civiles internas en esa clase de partidos tan grandes y demás. Y bueno, al final, pues sí que es cierto que varios candidatos se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Por el poder y demás. Pero bueno, independientemente de eso, con lo que no tenemos que quedar, que esté uno o esté otro, en este caso, pues esté Ayuso, Casado, esté quien esté, el Partido Popular va a hacer exactamente lo mismo. Ya está, o sea, no va a haber ningún cambio. Su intención es siempre venderte la idea de que si hay un candidato, todo va a cambiar, y un lavado de imagen que tienen que hacer continuamente, ¿no? Pues como han hecho ahora en Podemos, con Pablo Iglesias y la tal Yolanda, como hicieron en el PSOE con Pedro Sánchez y Zapatero, como hicieron en el PP con Rajoy y Pablo Casado y demás, y ya está. Y te venden con que ya el partido todo diferente, todo va a cambiar, todo tal. No, la realidad es que este uno o este otro, pues todos cumplen órdenes, todos sirven a lo mismo y no van a hacer nada. Van a tener un discurso un poco más agresivo, van a conectar más con la gente, van a conectar menos, pero sus políticas van a ser exactamente las mismas. Y yo es lo que me quedo. Y sinceramente, sea un teatro o no, lo que sí que tengo claro, como digo, es que este uno o este otro no va a haber diferencia en cuanto al rumbo del partido. Porque como le pasa a tantos y tantos organismos de los que hablamos, pues tampoco son soberanos ni deciden ellos ningún tipo de decisión relevante. Vicente, tu opinión sobre esta polémica y también sobre esta interpretación, ¿no? Porque el sector más de Ayuso, de la prensa, pues claro, oculta lo que hay detrás. Lo que detrás es lo de siempre, es las directrices de Bruselas, cómo se meten las políticas internas de cada país, y Bruselas quiere un acercamiento entre el PP y el PSOE, y parece que eso es lo que hay finalmente detrás de esta crisis, aparte de las luchas internas de poder de las que nos ha hablado Sergio. Vicente, ¿qué opinas de esta crisis del PP madrileño? ¿Te la crees o también crees que hay ahí un teatro en el que cada uno se reparte un papel? Apuntad la fecha en que lo digo. Primavera de 2023, acto final de la campaña del PP, Ayuso y Casado levantando juntos los brazos y pidiendo un voto. ¿Por qué digo esto? Pues porque, vamos, esto es que después de tantos años de seguir la política de este país, el que piense que hay verdaderamente un enfrentamiento dentro del PP por el poder, o dentro del PSOE por el poder, es triste. Es triste. Y digo lo del PSOE también, lo saco a colación, porque quiero recordar que por muchas voces críticas que ha sufrido el señor Sánchez en el Congreso aquí en Valencia, ahí estaba sentado Alfonso Guerra por ahí detrás, y ahí estaba sentado Felipito González. Pues eso, turismo de partidos, uno detrás del otro, da igual quién gobierne. Y nada, que se quiere posicionar un poquito más a la derecha, pero señores, a estas alturas aún estamos comentando si están más a la derecha o más a la izquierda, ¿de qué? De nada, pero si esta política, si este régimen del 78 no ha gobernado nunca ni a la derecha ni a la izquierda, ha hecho siempre lo que le ha dado, quiero decir, ha seguido órdenes de fuera. Esto nos han desmantelado el país, se han llenado los bolsillos con sucesivas ayudas, han hecho todos los partidos las puertas giratorias, las que los criticaban y las que no, y los que no las criticaban. Y ese es un resumen del régimen del 78. Nada, nada, no hay nada. Fum de bocha, que decimos por aquí. Y nada más, no hay nada más. No va a haber nada más, es simplemente eso. Guiñol que están interpretando para nosotros. Pues con estas palabras de Vicente Estarelles vamos a terminar el debate de esta semana. Esta semana no vamos a hablar de la pandemia, que es un tema que ya está muy trillado y la verdad es que tampoco ha pasado nada especial, pero bueno, parece que todavía están preparando los últimos coletazos y desde luego que no nos olvidamos de este tema que todavía está fastidiando y afectando directamente a nuestras vidas en España y en otras partes del mundo. Así que nada más, con esto terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y empiezo por nuestro amigo Sergio Martínez, que nos alegramos de la recuperación de tu canal. Sergio, ¿quién está detrás? Y por supuesto, amigos, os animamos a que sigáis los programas y los directos que Sergio hace en su canal. Sergio Martínez, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima. Un abrazo. Hola, Miguel, el placer es mío y aquí estaré siempre que me necesitéis. Un saludo a toda la audiencia y un saludo también, Vicente. Y Vicente, que es Vicente Estarelles, soldurio hispano, como siempre, un lujo tenerte con nosotros, Vicente, y nada más, emplazarte al programa de la próxima semana. Vicente Estarelles, un abrazo. Un abrazo para ti, Sergio, otro para ti, Miguel. Y antes de despedirme, quisiera tener un minutito de recuerdo para los patriotas griegos asesinados, militantes de Amanecer Dorado, Giorgios Zontulis y Manolis Kapelonis, asesinato nunca esclarecido, reivindicado por un grupúsculo del que no se ha vuelto a saber nada, un grupo armado desconocido llamado las Fuerzas de las Revolucionarias de la Lucha Popular. El 1 de noviembre de 2013 fueron asesinados dos patriotas griegos por disidentes y por ser patriotas de Europa. Un recuerdo para ellos y a nuestros oyentes. Como siempre, pues eso, que les pido la difusión de nuestro programa y nada, que estén aquí una semana más con nosotros en el próximo programa y procuraremos seguir desentrañando la actualidad política desde la perspectiva de aquí la Voz de Europa. Un saludo y un abrazo para todos. Un saludo, Vicente, muy bien traída esa anécdota, ese recuerdo de esos militantes de Amanecer Dorado asesinados directamente por el sistema. No hay otra explicación y que nos sirva de lección esa cómo se han cargado a ese partido, a ese movimiento en Grecia, que sí que era un auténtico movimiento de disidencia nacional, cómo han llegado a asesinar el Estado profundo griego a sus militantes, cómo han encarcelado a sus dirigentes y han ilegalizado directamente al partido, algo muy parecido a lo que están haciendo en este momento en Italia con Roberto Fiori y su Forza Nuova y cualquier movimiento disidente real en esta supuesta superdemocracia molona española y europea, parece que su destino es ese. Pero aún así, si esperan que nos van a callar con sus crímenes y con sus persecuciones, pues la llevan clara. Y nada más, dicho esto, ahora sí, terminamos el debate de esta semana y vamos ya con la entrevista, que esta semana es realmente interesante. Hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues vamos ya a la entrevista de esta semana y en esta edición del programa vamos a hablar de lo que normalmente llamamos el problema. Sabéis que siempre hablamos de los muchísimos problemas a los que se enfrenta España en este momento, pero evidentemente hay un problema que está por encima de todos, que es el de la propia supervivencia, la propia existencia del pueblo español, que evidentemente está por encima de todos los demás, por muy graves también que sean esos otros problemas. Pero, de forma absolutamente increíble, parece que a nadie le importa este problemón al que nos enfrentamos y que ya no es algo de que vayamos a sufrir en un futuro dentro de 20, 30, 50 años. No, es que ya está aquí, ya está con nosotros y es un problema que se está agravando a marchas agigantadas y que, como digo, nadie o casi nadie afronta. Y digo casi nadie porque hoy va a estar con nosotros el dirigente, el responsable de la principal, para mí, organización que sí que está dando la cara, que sí que está investigando este problema y que sí que está denunciándolo con todas sus consecuencias. Me refiero a la Fundación Renacimiento Demográfico y a su responsable que está aquí hoy con nosotros y que es Alejandro Macarrón. ¿Cómo estás? Muy buenas, don Miguel. La verdad es que comparto lo que dices o has dicho en la introducción, ¿no? Es un problema que va por encima de todos los demás porque amenaza con la existencia de la propia sociedad y además es que es muy fácil de entender, ¿no? Si no nacen niños no hay continuidad y además la sociedad envejece porque lo que se llama la pirámide de población se transforma en algo que está lleno de gente muy mayor y que donde hay pocos de los jóvenes y de mediana edad, ¿no? Luego iremos al fondo de esta cuestión, pero antes estamos, o aparentemente estamos ya, aunque nunca se sabe, saliendo de esta crisis sanitaria que hemos vivido. Y bueno, al principio la gente se las prometía muy felices, decía que, claro, como la gente va a estar encerrada en casa, va a haber más relaciones, van a nacer más niños. Esto ha sido así, Alejandro. ¿Esta crisis sanitaria ha tenido algún efecto positivo sobre la natalidad o al revés, incluso la ha empeorado aún más? La ha empeorado temporalmente, pero parece que ha habido en los meses, a los 8 o 9 meses de empezar el confinamiento, ha habido en España en concreto y en muchos otros países un bajón importante en el número de nacimientos, pero luego parece que se ha recuperado, ¿no? O sea, la gente que estaba pensando entonces tener un niño lo aplazó, mucha gente también lo tuvo, ¿no? Pero realmente hasta ahora no parece que tenga un efecto importante. Simplemente ha continuado la pendiente deslizante hacia abajo, ¿no? Al que nazcan menos niños. O sea que yo ahí no diría que ha tenido un efecto importante. Uno de los mitos que destruye o que combate tu fundación es el de que la gente no tiene hijos, no tiene niños por razones económicas, pero tú desmientes con datos esta afirmación. Sí, hay todo tipo de datos que lo avalan, ¿no? Los países súper ricos del mundo, como Luxemburgo, Singapur o Noruega o Irlanda, están como nosotros o cayendo en ellos la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, incluso más rápidamente que en España, ¿no? Y ya dentro de la propia España, pues, por ejemplo, una estadística que suelo hacer es comparar las 15 ciudades con menos paro, que son las más ricas de España, como Pozuelo de Alarcón, San Cugat del Vallés, Majadahonda. Suelen ser varias ciudades de Madrid, Barcelona y alguna más de otras provincias, con las 15 con más tasa de paro, ¿no? Y no hay diferencia. De hecho, curiosamente sale que tienen incluso un poco más de hijos por mujer en las ciudades con más paro, que además generalmente no son las que tienen muchos inmigrantes, ¿no? Porque en las zonas ricas hay más inmigrantes y eso contribuye a aumenta un poco la tasa global de hijos por mujer. Pero en las ciudades esas muy, muy pobres o con mucho paro, como pueden ser Linares, la mayoría son del sur de España, tienen incluso un poquito más de hijos por mujer y están, vamos, la diferencia de renta per cápita y de perspectivas económicas es abismal. Claro, entre las 15 con más paro y las 15 con menos paro no puede haber mayor contraste. Claro, porque la gente puede decir, pero ¿cómo pueden hablar de crisis demográfica cuando España tiene más población que nunca? Pero claro, hay que ver, como decías antes, la pirámide de población y, Alejandro, dais un dato terrorífico sobre la población menor de 18 años que prácticamente está hoy a los niveles de principios del siglo XX. Pues sí, la población menor de 18 años de madres españolas está, como en el censo, está incluso un poco por debajo del censo de 1910. Y la población total, sumando, incluyendo hijos de inmigrantes, que han tenido muchos y han venido también, algunos han venido aquí de pequeñitos, ¿no?, con sus padres, pues la población menor de 18 años total es menor que la del censo de 1930. Es impresionante, cuando vivía mucha menos gente en España, claro. En 1930 había, no sé si eran 23 millones de personas, creo recordar, y hacia 1910 había 20 millones de personas nada más, ¿no? Ahora estamos en el doble o más del doble de población, ¿no? La comparación es desoladora. Sí, incluso hasta nacían más niños en plena guerra civil, con esta situación terrible de guerra y con mucha menos población que hoy en día. Es increíble. Ese es el dato posiblemente más fuerte de todos, ¿no? En la guerra civil nacían más niños que ahora, incluso el peor año de la guerra a efectos de natalidad es 1939, porque todos los niños concebidos, como la guerra acabó el 1 de abril, pues están concebidos casi todos, menos algún prematuro, en el último año de guerra, cuando la sociedad ya estaba, digamos, súper machacada, ¿no? Porque el primer año de guerra, en algunas zonas hubo peleas, pero en otras no, la gente no le afectó tanto, ¿no? Claro, al cabo de 2 años y medio de lucha, la sociedad estaba destrozada, y además pensemos que no solo estaba destrozada, sino que media España estaba derrotada. Habría media España triunfante, pero muy pobre y con muchas dificultades, y la otra media España, eso, y además derrotada. O sea, imaginemos el estado de ánimo, ¿no? Y sin embargo, con 20 millones menos de habitantes en España, nacían bastantes más niños que ahora. O sea, que cuando la gente se queja de las dificultades de ahora, que ciertamente existen, ¿no? No es que estemos en el mejor momento económico y otro tipo de cosas en España, pero bueno, con todos los problemas que podamos ponernos encima y que podamos dibujar o exagerar, nada comparado con el drama que vivió España en aquellos años. Cuando denunciamos que nadie hace nada, que nadie en la clase política denuncia este problema, es porque, claro, ellos ya tienen su genial solución, entre comillas, que es la inmigración. Simplemente traeremos población de fuera, toda la que haga falta, les daremos el DNI español y asunto resuelto. Pero esto, más allá de los conflictos sociales y étnicos que ya estamos viendo en España y no digamos en otros países como en Francia, Alejandro, tampoco es verdad. Es que ni siquiera esta inmigración de sustitución es la solución, por lo menos en lo que respecta a los niños. Otra cosa es que traigamos 25 millones de adultos de fuera, pero a efectos de natalidad de niños tampoco es la solución. No es la solución, seguimos teniendo un déficit grande de nacimientos y además es que tampoco en el mercado laboral, porque la inmigración que puede venir a España y la que de hecho viene en su gran mayoría, hay excepciones, es poco cualificada y eso te permite cubrir los puestos de trabajo poco cualificados, pero es que vivimos una sociedad cada vez más tecnificada, de puestos de trabajo sofisticados, de alta productividad, que es lo que permite que tengamos un nivel alto de vida. Y esa inmigración, no podemos cubrir esos puestos con inmigración. Pero es que además hay otro aspecto. Aquí parece que vivimos una sociedad que lo único que importa es el dinero, una sociedad hipermaterialista. El dinero está muy bien y es importante, por supuesto, pero es que no puede ser lo único. Entonces se olvida del tema del cariño, de la familia, del afecto. O sea, yo no puedo importar, si yo solamente tengo un hijo, no puedo importar un inmigrante para que sea el hermano de mi hijo, quitando algunas adopciones que hay, que son poquísimas, cada vez hay menos adopciones internacionales. Y de mayor, cuando yo sea viejo y esté solo, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo. Bueno, ese aspecto ni puedo importar un hermano para que sea. Los hermanos los tienes para toda la vida, vives de pequeño juntos y en la mayoría de las familias, alguno no, pero en general se lleva muy bien y toda la vida son un apoyo que puedes tener y una compañía estupenda de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues es que eso no lo tienes, eso no te lo puede dar la inmigración. Pero es que luego además, si nos ponemos ya puristas y nos ponemos solidarios y todas esas cosas que todo el mundo habla, es lo más insolidario del mundo decir, como nosotros somos ricos y renunciamos a tener hijos, que los tengan en esos países pobres por nosotros, ¿no? Vamos a quitarles sus hijos, que es lo que hacemos, atrayéndoles, por así decirlo, con nuestro un país más desarrollado, ¿no? Lo que estamos es fomentando desarraigos familiares, porque, hombre, no es lo mismo emigrar si eres un gran científico, emigrar porque vas a la NASA, al mejor sitio espacial del mundo, que vayas de Senegal a España a fregar suelos, ¿no? Hombre, no, es decir, no es que sea un planazo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues lógicamente aquí se vive mejor. Dice, nosotros hemos traído una persona que nos friega los suelos, esa persona es un desarraigo personal, deja de ver a sus padres, a sus amigos, a su entorno de siempre. O sea, es profundamente insolidario, ahora que todo el mundo se le llena la boca de solidaridad. Y bueno, y si les quitamos a los de Senegal, a los pocos ingenieros que tengan, supongo que no están rebosantes de gente súper cualificada, pues es que encima ellos lo necesitan para desarrollarse, ¿no? O sea, que el tema de la inmigración tiene muchos ángulos, pero casi ninguno avala esa tesis de que no pasa nada si no tenemos niños, que ya los tendrán los inmigrantes por nosotros. Claro, y otro mito que desmontáis es la supuesta voluntad del gobierno, de todo el mundo, de repoblar las regiones más envejecidas con población extranjera, e incluso eso que tanto se habla ahora de la España vaciada y la España rural, que pretenden repoblarla con extranjeros, pero esto luego la realidad lo desmiente del todo. Es que los inmigrantes en su gran mayoría son incluso más urbanitas que los españoles, como es lógico. O sea, tú vas a un sitio completamente distinto y ¿dónde vas? ¿Dónde hay más posibilidades de salir adelante? Pues en una ciudad, ¿no? Donde posiblemente vivan gente de tu país que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que hay mucho más porcentaje de población española de toda la vida en esas zonas de la España vacía que inmigrantes. O sea, es una quimera, absolutamente. Además de que tiene otras derivadas, es una completa quimera, es decir, vamos a llenar España de gente de otros países. En vuestra cuenta de Twitter, Alejandro, que cuenta que por supuesto recomendamos a todo el mundo, hace poco os quejasteis precisamente de esto, ¿no? De que nadie decía nada sobre este problema, incluso en los premios Princesa de Asturias parecía que es un tema del que no se quiere hablar, prácticamente. Vamos a ver, Asturias es un sitio especial, nos duele especialmente porque es el que tiene la menor tasa de fecundidad, número de hijos por mujer, no solo de España, sino de toda Europa. Bueno, le acaba de pasar Canarias, ¿eh? Canarias lleva un par de años que está incluso peor que Asturias. Pero vamos, Asturias lleva décadas siendo el farolillo rojo, ¿no? Y eso lo que ha hecho es ha generado una pérdida de jóvenes brutal. Con lo cual, en la caída de nacimientos en la siguiente generación, si nacen pocos niños, luego los que van a tener niños son todavía menos, hasta el punto de que ahora nacen, cuando nació la reina Leticia en 1972 en Asturias, con más o menos la misma población que ahora, nacían el cuádruple de niños que ahora, el cuádruple. Y dentro de poco serán el quíntuple al paso que vamos, ¿no? Entonces, que se hagan ahí los estupendos, los premios Princesa Asturias, viva Asturias, el mundo, España y tal, y no se hable, como tú decías, si esto es el problema de España, vamos, en Asturias ni te cuento, ¿no? Asturias se está muriendo. Entonces, yo francamente no lo entiendo, me molesta, me enfada, me apena, no sé cuántos verbos utilizar, todos negativos y de distintas sensaciones, pero ninguna buena de que esto no sea un tema de relevancia en ese escaparate de Asturias a España y al mundo que son los premios Princesa de Asturias, ¿no? Y de que hablen todo el mundo del amor a Asturias, el amor a Asturias, pero ¿qué amor a Asturias si no habláis de su principal problema? Es que se muere. Sí, están ahora a ver si hacen el bable oficial o no, ¿no? Parece que esa es su gran preocupación, preocuparse por la supuesta lengua asturiana, pero por el pueblo asturiano parece que les da igual que se extinga, es increíble. Estamos ya terminando. En tu Twitter, en vuestro Twitter, hay otra imagen que es realmente terrorífica, que es la de las proyecciones demográficas, no solo de la población española, sino de la población occidental en general, la población de Europa, Rusia, Estados Unidos, Canadá, y se ve cómo de aquí al año 2100, cómo está bajando, está cayendo en picado el porcentaje mundial de esta población, y si no me equivoco, para el año 2100 los europeos seremos, pues creo que decíais un 7% o un 8% de la población mundial. Esto, ¿qué consecuencias puede tener para los europeos? Y si tú piensas que ese trayecto será pacífico para nosotros, o por el contrario, vamos a pasar una situación bastante complicada, teniendo en cuenta pues que muchos de los otros pueblos que habitan el mundo y que están en una explosión demográfica considerable, pues están siendo alimentados con un odio y un resentimiento antieuropeo importante. ¿Qué piensas? ¿Qué futuro crees que le esperan a los pueblos europeos? Desde luego, bueno, no. Puede ser malo, puede ser muy malo o catastrófico. Eso yo no soy un profeta. Lo que sí sé es lo que dices, que es que la tendencia que ya está pasando, ya pesamos mucho menos en el mundo que hace 40, 50 años, la tendencia es hacia la baja. Entonces, ¿cuáles son los valores en otros lugares? Bueno, no abundan los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos por ahí en potencias emergentes. No tienen nuestra tradición. Y además es verdad que nosotros fuimos potencias, entre comillas, imperialistas. O sea, que históricamente pueden tener su corazoncito con ganas de revancha. Es humano, ¿no? Entonces, si tú tienen ganas de revancha, son mucho más que nosotros, mucho más poderosos, y nosotros somos una colección de viejos, pues no lo sé si habrá realmente un sometimiento brutal o no, pero en todo caso, bien no nos va a ir, ¿no? El negocio para Europa no va a ser el mejor. Pero bueno, en todo caso, eso que es una de las derivadas, incluso aunque no nos hiciesen nada, entre comillas, la gente de otras zonas del mundo, nosotros ya tendríamos problemas propios de caballo en sociedades muy envejecidas y menguantes. Y si encima sumásemos esa potencial amenaza exterior, pues realmente el futuro no es nada bueno, porque es que no puede ser de otra forma. O sea, una sociedad es completamente insostenible si no se reproduce, por mucho que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y más trasladados a España no se hable nada de eso. Es absurdo que nosotros abracemos eso como el primer, por así decirlo, el paraguas, el emblema, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin tener la natalidad como nuestro primer problema de sostenibilidad, el nuestro y en Francia y en Europa, ¿no? O sea, porque esto no es un problema solo español, aunque en España sea más grave, ¿no? O sea, que ese aspecto que es importante, desde luego, además, es una de las razones por las que deberíamos tomarnos esto muy en serio, ¿no? El aspecto internacional. No, y de hecho esos objetivos sostenibles de la ONU, el plan más o menos oculto es el contrario, es el hundimiento de la población, no sé si la mundial, pero desde luego de la europea, y en este caso lo están clavando, lo están haciendo realmente bien. Pues estamos ya terminando la entrevista de esta semana. Alejandro Macarrón, responsable de la Fundación Renacimiento Demográfico, como os he dicho antes, seguid su cuenta de Twitter porque aporta información valiosísima sobre este tema. Y nada más, Alejandro, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo de concienciación de la población española de este problemón que parece que la gente sigue sin ser consciente del mismo. Alejandro Macarrón, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Muchas gracias, don Miguel. Creo que tenemos los españoles, desde luego, concienciarnos, los europeos en general, porque insisto que el problema es común, aunque aquí es todavía peor. Y en Asturias es todavía peor, aunque no se hable en los premios Princesa de Asturias. Sin concienciación no se hará nada. Cuando la gente me dice cuáles son las soluciones, claro que hay posibles soluciones, claro que hay políticas posibles, pero el paso número uno es si tienes un cáncer, es saber que lo tienes, porque si no, no vas a aceptar que hay que seguir una terapia que no todo te parecerá agradable al principio. O sea, necesariamente hay que hacer cosas, que hay que hacer cambios, y solamente si hay una necesidad se van a hacer. O sea, que sin concienciación, que es lo que estáis haciendo en este programa, cosa que agradezco mucho, pues no iremos a ningún lado. O sea, antes de pensar en qué medidas, o desde luego, en todo caso, la primera medida es la concienciación. Pues nada más, Alejandro Macarrón, responsable de la Fundación Renacimiento Demográfico, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Aquí, la voz de Europa. Pues primer programa del mes de noviembre y también primera sección de historia del programa que, como cada semana, nos trae Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, lo de siempre. ¿De qué tema histórico hablamos esta semana? Pues mira, vamos a hablar del que posiblemente haya sido el mayor accidente de la historia de España. Me estoy refiriendo a la explosión del vapor Cabo Machichaco, ocurrida en el puerto de Santander el día 3 de noviembre de 1893. Así que si te parece, sin más, entramos en materia. El día 24 de octubre de 1893, el vapor Cabo Machichaco de la naviera vasco-andaluza, que años antes había absorbido a la naviera Ibarra y compañía, sale del puerto de Bilbao para hacer su ruta hasta Sevilla-Marsella, pasando por el puerto de Santander para descargar mercancías. Esto era lo habitual en la ruta. En la ciudad vasca se había declarado un brote de cólera, por lo que cuando el vapor llegó a Santander, tuvo que pasar una cuarentena de 10 días en el fondo de la bahía. El buque llevaba 1.616 toneladas de carga en general, raíles, harina, vino, telas, pero entre la mercancía también llevaba 1.720 cajas de 25 kilogramos cada una de dinamita, de las cuales 20 se deberían descargar en el puerto santanderino. Los barcos solo tenían obligación de declarar la carga que iban a descargar en el puerto donde atracaban, y si se transportaban explosivos en el barco, deberían atracar en los muelles más lejanos. En esta ocasión, como solo se iban a descargar 20 cajas de dinamita, se omitió comunicar la carga, algo que por otra parte debía ser habitual, y más teniendo en cuenta que el buque había perdido 10 días por la cuarentena obligada. El 3 de noviembre, el vapor Cabo Machichaco se dirige al muelle número 1 para atracar y descargar las mercancías con destino a Santander. En principio, la descarga estaba produciendo con total normalidad, incluidas las 20 cajas de explosivos. En un momento determinado, levanta las trampillas de la bodega número 2 y dos marineros observaron que salía humo por la sentina y que parecía que procedía del cuarto de máquinas. Al abrir esas trampillas, se produjo la entrada de aire en la bodega, lo que avivó el fuego que ya se había producido. Cuando intentaron cerrarlas de nuevo, las llamas se lo impidieron. Se inició en el barco las labores para sofocar el incendio, pero las bombas de agua eran claramente insuficientes para apagarlo. El capitán, don Facundo Leniz, no le preocupaba la carga explosiva, ya que la dinamita no reacciona al fuego. Lo que desconocía es que lo que estabiliza la nitroglicerina, que es el principal componente de la dinamita, es el papel absorbente que lleva y las tierras con que se empapan, y que, por otra parte, la nitroglicerina no es soluble al agua. El incendio se había detectado sobre las 14 horas. Media hora más tarde, se reúne el capitán del barco y el comandante del puerto sobre la conveniencia de llevar el buque al fondo de la bahía, a lo que es el comandante del puerto se negó, arguyendo que el fuego se combatiría mejor con los medios que se contaban desde tierra. En esta conversación, el capitán le comunica al comandante la carga de dinamita que lleva a bordo, pero descarta ningún problema al considerarla inerte al no tener los detonadores. Como suele ser habitual cuando se produce un suceso especial, la gente se fue arremolinando alrededor del puerto para observar el incendio del buque. Las autoridades hicieron también lo mismo, se dirigieron al puerto y es más, unas cuantas subieron al barco para ver las labores de contraincendio. Durante más de 2 horas, la tripulación del barco, los bomberos de la ciudad, dos buques aljibes y otros medios auxiliares estuvieron arrojando agua al fuego del barco, con la mayoría de las autoridades de esta ciudad contemplando la operación. Pero a pesar del esfuerzo, el fuego no se controlaba, por lo que el capitán decide inundar las bodegas con agua, hundiendo la proa del barco. Pero al irse inundando la proa, también llegó el agua a la zona de máquinas, apagando las bombas de agua con las que estaban intentando controlar el incendio. Mientras esto ocurría, se estaba desembarcando la carga que se podía salvar del barco, y en un momento dado se corre la voz de que el buque transporta dinamita, lo que hace que buena parte de las personas que se habían arremolinado en el puerto saliesen de allí a toda prisa. Pero las autoridades se quedaron allí. El comandante de marina y su segundo estaban a bordo del buque, y en el pantalán donde estaba atracado, el gobernador civil, el alcalde, varios concejales, el jefe de la policía municipal, el ingeniero de obras del puerto, el gobernador civil, el coronel del regimiento de Burgos, el marqués de Pombo, jueces, fiscales, oficiales de la Armada y del Ejército, así como numerosos funcionarios de diferentes rangos. Ante esto, la mayoría de la gente que se había ido por temor a la explosión, a la posible explosión, volvió para seguir viendo el espectáculo. Bueno, al fin y al cabo, si la gente que sabía de esto seguía allí, pues era señal que no había peligro. Sobre las 4 de la tarde, acude a echar una mano el capitán del buque correo de La Habana, el barco Alfonso XIII, de la compañía transmediterránea que había llegado hacía poco a puerto. Lo hacen en su vapor auxiliar, el Santander, con el propio capitán del Alfonso XIII a bordo, sus oficiales, médicos y subalternos. En total unas 40 personas para ayudar a lo que hiciera falta. Las labores de descarga de mercancía prosiguieron mientras el fuego no remitía. Se decide abrir un boquete en el casco de hierro del buque para inundarlo más rápidamente. Para realizar esta operación hay que hacer saltar los remaches con los que estaban unidas las planchas de hierro del casco del buque. Y esto se hace con un cincel y una maza, a golpe limpio. En ese momento se encuentran abarroados al cabo Machichaco dos barcos aljibes, el barco auxiliar Santander y una lancha de vapor. En el puerto, en un radio de 200 metros, había unos 3.000 espectadores contemplando el incendio del barco. La dinamita almacenada se va sumergiendo en el agua, que como ya he dicho antes, se sabía que no reaccionaba al fuego, que solo ardía lentamente, si no tenía el detonador en la mecha. Entonces, así, en esas condiciones, era inofensiva, que no le afectaban los golpes ni los movimientos bruscos. Lo que se desconocía es que al empaparse de agua los cartuchos de dinamita, el papel envolvente que actuaba de secante no hacía su función y se empezaban a desprender de los cartuchos pequeñas gotas de nitroglicerina que pueden estallar ante cualquier choque y vibración y actuar como un detonador de la dinamita, un multiplicador. Y aquí tenemos todos los elementos de la catástrofe. Al poco rato de haber empezado a golpear el casco para hacer saltar los remaches, sobre las 16:45, se produce una especie de cañonazo de metralla disparado hacia el cielo, de tal forma que los marineros que estaban relativamente cerca, así como los que se encontraban descargando a popa del barco, sobrevivieron más de la mitad, pero los que estaban en el lado de proa o en las embarcaciones abarroadas recibieron el impacto de lleno, falleciendo el capitán Leniz, todos sus oficiales, el refuerzo que había llegado del Alfonso XIII y prácticamente todas las autoridades presentes. Según los testimonios, la explosión produjo una pirámide invertida, lanzando al cielo toneladas de acero y metralla que cayeron en un radio de 700 metros, llegando a alguna de las piezas a encontrarse a más de 5 kilómetros de distancia. Esta metralla causó estragos en la gente que se encontraba en el puerto viendo el incendio. A la metralla hay que sumarle las toneladas de agua y fango que actuaron como si fuese un tsunami. Se calcula que murieron en el acto más de 300 personas, llegando a las 575 los días siguientes. Hubo también 500 heridos graves y otros 1.600 de diferente consideración. Debemos tener en cuenta que en la tragedia quedaron fuera de servicio la gran mayoría del personal de emergencias. Resultaron muertos o heridos 25 guardias municipales, 40 guardias civiles, el personal de bombero y la gran mayoría de las autoridades. Los incendios provocados por la explosión no pudieron hacerse frente hasta que no se puso al mando el coronel de ingenieros Bruna, que estaba en su cuartel, quien se puso a las órdenes de la máxima autoridad, que estaba Sana, que era el presidente de la Diputación. El coronel, con la guarnición militar, con 8 bomberos y los escasos medios que disponía, intentó apagar los fuegos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los días siguientes llegaron bomberos del resto de la provincia, de la ciudad de Bilbao y de San Sebastián, pero no pudieron sofocar los incendios de las 3 calles más próximas donde sus edificios quedaron totalmente destruidos. 6 días después del accidente se anunció que se iba a proceder a sacar los restos del buque, de los restos del buque, parte de la dinamita que no había explosionado, lo que provocó el pánico en la ciudad, huyendo miles de vecinos. Aún quedaban 463 cajas de dinamita en el pecio. Se empezó a sacar esta dinamita con especial cuidado, así como la nitroglicerina derramada con una bomba especial. Esta operación duró hasta el 18 de febrero siguiente. A partir de aquí parece que estaba mucho más complicado rescatar lo que quedaba. La nitroglicerina se había solidificado por las bajas temperaturas y la bomba no podían extraerla del agua sin un mayor peligro de explosión. Se creó una comisión encabezada por el inspector general de minas y el día 16 de marzo decidieron continuar la extracción de la carga y desguazando los restos. Los buzos trabajaban incluso de noche. Sobre las 21 horas del día 21 de marzo se produjo una explosión desintegrando el resto del casco a popa, matando a 15 personas, hiriendo a 9 y acabando con la mayoría del material flotante próximo. En esta ocasión, la población de la ciudad, indignada, se echó a la calle intentando asaltar el gobierno civil, las oficinas de la naviera y dos de sus buques. Tuvo que actuar la Guardia Civil, que fue recibida a pedradas y que, para disolver la multitud, tuvo que emplearse a fondo y efectuar varios disparos al aire. Ante este nuevo suceso, se decidió evacuar la ciudad de Santander, ya a buenas horas, mangas verdes, y volar los restos del buque, maniobra que se realizó el día 30 desde un barco de la Armada. Tras explosionar las cargas colocadas, se dio por finalizado el peligro. No quedó ni un cartucho de dinamita sin estallar. En 1896, el juzgado marítimo dictó sobreseimiento al no apreciar responsabilidad criminal ni en los tripulantes ni en las autoridades. Y en 1900, la aseguradora fue condenada a pagar las indemnizaciones correspondientes. Hoy en día, un monumento situado a unos 100 metros de donde se sucedieron los hechos recuerda esta tragedia, aún muy presente en la memoria colectiva de los santanderinos. Pues esta es la exposición de hoy. Miguel, no sé si quieres preguntar alguna cosa. No, la verdad es que sinceramente no, ante esta terrorífica tragedia que reconozco que desconocía, como imagino que la mayoría de nuestra audiencia, pues poco más que añadir, simplemente el recuerdo para aquellas personas que murieron en esa terrible tragedia que Enrique Lemus, como digo, nos ha descubierto hoy, porque era totalmente desconocida, por lo menos para mí. Así que, aún así, Enrique, agradecerte el trabajo por haber recordado esta efeméride. Y nada más, Enrique Lemus, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes y hasta la semana que viene. Pues con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y, como siempre, os recordamos dónde podéis encontrarnos en redes sociales. Podéis vernos en Twitter, podéis vernos en Facebook, tenemos canal de YouTube, canal de iVoox y de Telegram, y también nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com, al que nos podéis escribir para hacernos sugerencias, para darnos vuestra opinión o para lo que creáis oportuno. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Os esperamos la semana que viene. Un saludo a todos. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, was bin, let's be the house is on fire. Und langsam kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewiger Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind hier bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un tout pueblo, on te tue d'âme,